Viaje a los confines de una casa. Episodio 1. El Loro Park. Llegamos cuando está amaneciendo. El viaje ha sido tranquilo e inusualmente corto. Continúe hasta el fondo, por el segundo arco, nos dicen. Al cruzar el umbral, el sol rompe contra las copas de los árboles y se filtra la luz hacia el parqué, dibujando destellos bajo nuestros pies. Nos miramos. El sofá parece cómodo. Una selva con sofá. Son las vacaciones que habíamos soñado. No me fío nada de esa planta raquítica. Se nos va a caer encima. Es un ficus benjamina y es sensible. Se ve que ha pasado mucho, pero aguanta. Está bien. ¿No ves que le están saliendo hojas nuevas? Uy, sí. Y también tiene ramas secas. Calla. Vamos a las exóticas, que están esplendorosas, con flores y todo. ¿Ves los colores de la amaranta leuconera? Esa sí que me gusta. Esa es la que se mueve, ¿no? La misma. El otro día me asustó. Estaba tumbado y golpeó otra planta. Sonó chas. Y pensé en un animal salvaje. Sí, se llama planta de la oración porque hace así como si juntara las manos. Por el día baja sus hojas y por las noches se eleva. Esa está elevada como con un trozo de percha, ¿no? Y aquí hay como una cosa roja con un pimiento marrón. Sí, esa no sé cómo se llama, pero le salen las hojas rojas como pimientos. Y le están saliendo nuevas. Ay, cómo me gustan las hojas nuevas. Pues por ahí tienes hojas, hasta para esconderte. Mira ahí, esas pesan tanto que se van a caer. Lo mismo hay que atarla como si fuera una planta de manicomio. Ay, sí, ahí está la zona frondosa. ¿Crees que es seguro quedarse aquí dormido? No nos quitarán el oxígeno. ¿Qué? Que sí es seguro dormir. Hay mucha planta y noto que me quedo como sin aire. Mira, abre la ventana un rato y respira, que voy a pulverizar. Es como un Loro Park, uno de esos sitios donde se reinterpreta la selva a modo de lineales de centro comercial, con esas plantas desubicadas y un silencio aterrador. Esos Loro Park con fieros animales en sus hábitats, decorados como piso de estudiantes en fiesta temática. Como cuando Ángel Cristo inició una huelga de hambre para recuperar unos leones y mi vecino quería que fuéramos a verle. El domador acampó 6 días, muy cerca de mi barrio, en plena calle, junto a una lona en una silla de playa. tan parecido a un circo y su carpa como lo es un loro park a una selva. Pero olvidemos a los enjaulados. Nosotros no tenemos animales, tal vez alguna mosca, hormiga o araña que eligieron vivir en este engaño urbano, pero ni grandes felinos ni grandes simios. Allá a lo lejos hay un hombre a caballo. ¿Dónde? Allí, a la izquierda. ¿Hacia el Carrefour? No. Más a la izquierda, no lo ves, nos está mirando. Ah, sí, con sombrero, pero ¿va armado? ¿Qué va? Que sí, fíjate. ¿Dónde anda? Ahí. Anda ya, si parece un campesino. El estado de alarma te está pasando factura. No todo el mundo que pasea es un pistolero. Que sí, mira su hombro, que lleva un fusil. No sé, sí que parece un cañón. ¿Y qué cojones hace en ese caballo? Y con ese sombrero de Alón. ¿Sombrero de Alón? Sí. Ay, Dios, ¿no será el comandante del pueblo? ¿El señor de la vanguardia? ¿El héroe de Yaguajay? No, es la foto del salón, donde antes estaba el señor ese que se parecía a mi ex-suegro. Ah, sí. Enemigos de la revolución, que nos vamos a detener, que no piensen los enemigos de la revolución, que este pueblo se va a detener, que no piensen los que envían los aviones, que no piensen aquellos que tripulan los aviones, que vamos a postrarnos de rodillas y que vamos a inclinar nuestra frente. De rodillas nos pondremos una vez y una vez inclinaremos nuestras frentes, y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda 20.000 cubanos para decirles: hermanos, la revolución está hecha, vuestra sangre no corrió en balde. Para comer hemos traído pollo confinado. Es una receta modificada y modificable por las circunstancias y que nos ha alegrado algunos momentos de frugalidad. Para prepararlo necesitas pechuga de pollo salpimentadas, un limón, un diente de ajo grande fileteado, mostaza, mayonesa y un chorrito de aceite. Hacerlo es así de fácil. Metes en un tupper el ajo, la mostaza, la mayonesa, el aceite y el jugo del limón. Pones la tapa y lo agitas con fuerza hasta que todo quede unificado en una salsita. Después, metes las pechugas de pollo y repites el agitado para que queden bien empapadas. Tiene que quedar salsita. Si no queda, pones más limón o un chorrito extra de aceite. Lo guardas en la nevera durante una videoconferencia para que coja alegría. No pasa nada si se alarga. Ya solo queda echarlo todo en la sartén a fuego medio o alto y esperar a que la salsa vaya desapareciendo por los recovecos del pollo. Al principio parece que se cuece. Luego va cogiendo colorcillo y cuando empieza a tostarse es hora de apagar el fuego y comer. El pollo queda jugoso. Por eso, si quieres y tienes, puedes meterlo entre panes y hacer sándwich con algún complemento disponible. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo voy a engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo voy a engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Sigue y sigue los caminos sin nadie que lo entretenga. Sigue y sigue los caminos sin nadie que lo entretenga. Llevo unos días con un tinnitus. ¿Tú no oyes como un grilleo constante, como un Eso serán los pájaros, bolo. Esto está infestado de pájaros e insectos. Pero es que también lo oigo en sueños, mientras duermo. Lo oigo todo el tiempo. Es como si tuviera todo el rato un susurro inaudible. Pues si es inaudible, es que no se oye. Anda ya, es como una voz. Como si quisiera decirme algo al oído, pero aún no tuviera fuerza. Como si le faltara volumen para hacerse entender. ¿Qué dices? Eres idiota. Que sí, que yo me esmero en escucharla. Desde que tengo ese silbido ya solo presto atención al silbido, pero es que por más que lo intento, nada. ¿Nada qué? Que no entiendo qué quiere el silbido de mí. No digas tonterías. No son tonterías, yo lo oigo. Se parece a la voz que enclenque de las moscas de los ojos. Se te va. ¿Qué moscas? Joder, tú no ves moscas al mirar al cielo que siguen tu mirada. Yo no sé si miro donde quiero o si las sigo a ellas y voy mirando las moscas, lo que las moscas quieren que mire. Se te está yendo, pero muy fuerte. Mongoose, chisty, snake away. Mongoose, chisty, snake away. We go barefoot every day. Mongoose, chisty, snake away. Mongoose, chisty, snake away. Mongoose, chisty, snake away. We go barefoot every day. Mongoose, chisty, snake away. The island, she have plenty snake. All around this sugar break. Then the mongoose come one day. Mongoose, chisty, snake away. Any fun, keep the young girls on the run. Catch the girls, make them play. Mongoose chase the snake away. Mongoose chase the snake away. Mongoose chase the snake away. Catch the girls, make them play. Mongoose chase the snake away. Mongoose chase the snake away. Mongoose chase the snake away. Cae la tarde y nos alegramos de haber venido. Pensábamos pasar las vacaciones sin movernos, vagueando. Los viajes siempre tienen un punto álgido en la curva de la planificación. Después se te aplana el ánimo. Existe un momento en el que debes decidir entre vacaciones o viajar. No son sinónimos, salvo que seas de los que creen que el mejor viaje es el interior, buscarse a uno mismo, perderse en tus rincones y todas esas mierdas. Pero para el resto, la elección es abandonarse o hacer las maletas y partir a descubrir los confines de tu confinamiento. Y mientras pensamos en lo bien que hemos hecho liándonos la toalla, la cabeza y viniendo al salón, va cayendo el sol. Jambo, jambo bwanan, habari gani, nzuri sana, wageni, twakaribisha, Zanzibar yetu, hakuna matata, hakuna matata, safari blue, hakuna matata. ¿Te acuerdas hace unos días cuando estábamos trabajando y ahora aquí, en la jungla, tirados? Ya casi no recuerdo mi vida de antes. Yo quiero olvidarla. Después de dos días uno ya vive como la gente del lugar, como si fuéramos miembros de una tribu, ¿no? Al final, es que además todos formamos tribus. Madre mía. ¿Qué? La gente no sabe lo que es estar aquí. Esto es auténtico, como un parque natural. Fíjate, qué atuendos, mira cómo danzan, en conexión con la tierra. Pareces un CEO de cualquier startup con esa mierda de las tribus. Pero, a ver, ¿acaso no vivimos en tribus? ¿No son las empresas tribus que se relacionan entre sí? Calla. Mira, te lo explico. Si yo tengo una tribu y mi tribu habla con otra tribu y aprendemos de lo que sabe la otra tribu, las dos tribus crecen, ¿entiendes? ¿Estás de coña? Sí, y hasta los huevos del exotismo y del lenguaje bélico y colonial. Tum negi mamine yo. Te mzito na kwa mviko yangu mimi na huu Daito ganambura waviko parigene mimi na huu Los aplausos, y mientras cae la noche, la jungla se desmorona. Aparecen grietas en la arboleda y creemos ver un rodapié de madera algo gastado, donde se acumulan pelusas de polvo, y el cielo, en el que intuimos nubes con suaves texturas de algodón, se convierte en áspero gotelé. Ahora vemos macetas y cortinas con claridad y escuchamos de fondo los aplausos que lo inundan todo, que ponen fin a este viaje. La ovación a los sanitarios, los únicos que trabajan sin descanso fuera de los confines de nuestra casa.